Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, «Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora». Jesús respondió y le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». Él contestó, «Dímelo, maestro». Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los signos del reino de Dios que tiene como protagonista a Jesús y a una mujer portadora de un caro perfume. La situación se desarrolla en el interior de una casa, donde el maestro había sido invitado a comer por un fariseo llamado Simón. Lo primero que nos muestra el signo tal como lo narra el evangelista es el encuentro, un encuentro cargado de contrastes. Jesús entra en casa de un fariseo, hombre culto, religioso y cumplidor de la ley, y se sienta en su mesa. Por otro lado, una mujer pecadora pública que, al enterarse dónde estaba Jesús, se cuela en casa del fariseo llevando un frasco de perfume. Esta mujer se acerca a Jesús y realiza una serie de gestos a los pies del maestro. Los lava con sus lágrimas, los seca con sus cabellos y los perfuma. Una pecadora que realiza gestos de cercanía, de amor a Jesús, y un justo que critica en su interior la permisividad del Señor ante la mujer y sentencia que no puede ser un profeta puesto que no ha adivinado que es una pecadora pública. Lo segundo que muestra el signo a través de la pequeña parábola que le cuenta Jesús a Simón es que el perdón tiene mucho que ver con el amor y no con la mera justicia. Solo el amor incondicional es capaz de entrar en el corazón del ser humano y transformarlo. De ahí que Jesús establezca la comparación entre el hombre justo y la mujer pecadora, el tercero de los signos. En contraste con la mujer, Simón no le ha dado a Jesús en su casa agua para lavarse los pies, ni un beso de saludo, ni le ha ungido con aceite. Es como el deudor de 50 denarios. Sin embargo, la mujer realiza una serie de acciones que dejan perplejo al fariseo, pero no a Jesús. Ella le ha lavado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Los ha besado insistentemente y los ha ungido con perfume. La mujer es como el que debía 500 denarios. La sentencia de Jesús solo deja lugar a la misericordia, al perdón, al olvido de las ofensas, a la dignidad de cada persona. Esa es la muestra del gran amor que tiene por cada ser humano. En consecuencia, a quien manifiesta mucho amor, sus pecados le son perdonados, puesto que ese amor desdibuja sus posibles pecados. Cuando uno es raquítico en dar amor, muestra que se siente poco perdonado, que no se ha abierto a la misericordia infinita del Dios. Esto no deja de sorprender a los comensales en torno a la mesa de Simón, que se cuestionan la identidad de Jesús. Pero es el maestro quien se dirige a la mujer para decirle que su fe la ha salvado. Solo así es posible marcharse en la paz de Jesús. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta, ¿cuál de los dos amará más? ¿Cuál es la medida del amor?